Esto es música. The torch I carry is handsome. El país de los sueños. En ello estamos con Lorenzo Romero y la producción. Saludos de Juan Antonio Jurado. Fat for Soul. Four men, four voices. Cuatro hombres y cuatro voces. He came from somewhere back in long ago. The sentimental fool don't see it, trying hard to recreate what had yet to be created once in a life. She must have a smile for us, this dirty tale. Never coming near what she wanted to say, only to realize it never really was. She had a place in his life. Oh no, no, baby, he never made a thing twice. But what a fool believes. He sees the wise man has the power to reason away what seems to be. It's always better than nothing. Nothing at all. Keep sending him somewhere back in a long ago, where he could still believe there's a place in her life. Someday, somewhere, she will return. She had a place in his life. Yeah, that's what she did. Suena francamente bien. Es una versión en torno a un clásico de Michael McDonald, What a Fool Believes, cuando estaba en los Devil Brothers hace ya bastantes años. Fat for Soul, Four Men, Four Voices, el disco de 2012. Vamos a seguir en Los Ángeles. Continuamos en California con Spirit the Four. Se trata de Four Play, como siempre con Bob James al frente. Thank you. Coldplay, probablemente el decimosegundo disco, el duodécimo álbum para este grupo de Los Ángeles. Son 10 las canciones exactamente. En la última colabora Seiko Matsuda para uno de los mejores grupos del mundo desde hace muchísimos años. Ahí está Harvey Mason, que sigue siendo el batería. Son 3 guitarristas los que ya han pasado por los 4Play: Lir Tenur, el primero, Larry Carlton, el segundo, y Chuck Loeb desde Nueva York, que además es vecino de Bob James, allá en la Gran Manzana, el pianista que lidera el grupo, el que maneja también todo tipo de teclados y produce la mayor parte de las composiciones. Y finalmente el bajo 4Play, Nathan East. Duodécimo disco, como decimos, Spirit IV, publicado exactamente en 2012. Nacían en la escena californiana ya por 1991. After the Dance fue el primer disco de 4Play, una versión de un clásico original de Marvin Gaye, incluido en las listas durante 5 semanas allá por 1976. The Bossa Nova Hotel, Moon Island es el nombre del disco. Seguimos en 2012. Y esta es una versión que proponen de After Love Has Gone, de Earth, Wind and Fire. After the love has gone, how could you leave? After the Love Has Gone, después de que el amor se haya ido, de Bossa Nova Hotel Moon Island, el nombre de esta producción con 14 canciones, 14 versiones de otros tantos viejos éxitos. Suena muy bien lo que estamos escuchando, rejuveneciendo este After the Love Has Gone que llegó a las listas junto a los Earth, Wind and Fire, una superbanda de Chicago que nacían exactamente en 1969. Esto es música. The torch I carry is handsome. El país de los sueños. No ha mucho que estábamos disfrutando de una versión de What a Fool Believes de Michael McDonald con Davy Brothers dentro de Four Men, Four Voices. Son Fab Four Soul. Fab, F-A-B, 4 Soul. Fab Four Soul llegan desde Alemania con temas como este. Versión, nuevamente, de un clásico de Sting, Frágil. If blood will flow, won't flesh and steel our own. Drying in the color of the evening sun. Tomorrow's rain will wash the stains away. But something in our minds will always stay. de los sueños. Espléndida versión de Fat for Soul, Four Men, Four Voices, de ese viejo éxito de Matthew Gordon Sumner, de Sting. Roger Smith, 360. Grabado con Dave Coth al saxo y además arropado con la perfección y la precisión de una de las mejores secciones metálicas de viento de los Estados Unidos, los Tower of Power, desde San Francisco. Thank you. Roger Smith, un veterano teclista, autodidacta, además de compositor y productor que nació en Texas, en Austin concretamente, que comenzó como profesional tocando con Freddie King en su ciudad de origen. Freddie fue precisamente quien le presentó a Leon Russell, Jerry Jeff Walker y a la gran Rita Coolidge sus primeros contactos de alto nivel en esta industria discográfica. El país de los sueños. Vuelta al sonido 4Play 2012. Más de Spirit IV. All I wanna do. Todo lo que quiero hacer. De los sueños. The Bossa Nova Hotel vuelven a la carga con su visión de That's the Way of the World. desire, high and higher, to a place on the throne. We come together on this special day to sing our message loud and clear. Looking back, we've touched on sorrowful days. Future past, they disappear. And you will find the peace of mind if you look way down. Look way down in your corazón. To hesitate, cause the world seems so cold all around. Stay young and hard, cause you're never, ever, ever old. That's the way of the world. Plant your flower, let it grow into a pearl. A child is born with a heart of gold. It's the way of the world that makes his heart grow cold. Wabongo, batucada, samba, samba. That's the way of the world. De nuevo estamos ante un clásico de Earth, Wind and Fire con Bossa Nova Hotel, una, digamos que curiosa amalgama de sensaciones que recuperan un nutrido grupo de versiones confiriéndoles un flamante aspecto, un nuevo aspecto con toques de Bossa Nova, con arreglos vocales que recuerdan al estilo neoyorquino de los Manhattan Transfer y con esa arrogante belleza con la que los buenos músicos suelen dar forma a cada una de sus ideas. Spirit 4 es el nombre del tema y del disco. Por el momento despedimos a 4Play por esa producción de 2012. Bob James, Jack Loeb, Nathan East y Harvey Mason unidos por la buena música. busques el momento adecuado para ser feliz. Todos los momentos lo son en el País de los Sueños. Con Lorenzo Romero, como siempre, la producción precisa, perfecta, habitualmente. ¿Y quién les habla? Juan Antonio Jurado, recuperando unas. Aún tenemos tiempo para seguir disfrutando de este disco de Bossa Nova Hotel, que aparece trufado de versiones. El álbum Moon Island, 2012, y esta una obra original de Michael Cimbello, Maniac. Just a steel town girl on a Saturday night, looking for the fight of her life. In the real time world, no one sees her at all. They all say she's crazy, locking rhythm to the beat of the heart, changing moment into the light. She has danced into the danger zone, where the dancer becomes the dance. It can cut you like a knife. Con 14 versiones de temas tan conocidos como este que estábamos escuchando hace un momento. El protagonista, Michael Cimbello, su creador, una estrella de Filadelfia, guitarrista, productor, compositor, arreglista y también intérprete, y estuvo formando parte de la banda de Stevie Wonder durante un quinquenio, durante 5 años, hace ya mucho tiempo. Maniac, lo que estábamos escuchando, una de aquellas composiciones que dejaron huella en la memoria de muchos jóvenes de los años 80. utilizada en el 83 en la banda sonora original de la película Flashdance, inspirada en la historia de un asesino en serie. El productor Phil Ramone propuso dulcificar la letra para transformarla en la historia de una chica apasionada por el baile. El país de los sueños. Más de Roger Smith, otra porción de 360. Esto es Así Suena. Smith y otra de las canciones, la primera, por cierto, Of the Hood Again, de su 360. El país de los sueños. Black and White Side, Evolve es el disco. Año de lanzamiento 2012. Aparecen gentes como Porter Carroll Jr., Marion Meadows al saxo, Jerry Minucci y Bob Baldwin al piano. Thank you. RAI. Radio Andalucía Información. Deixei minha cidade com força e coragem. Larguei minha terra, segui minha estrada. Com a mala dos sonhos pensei que tivesse tudo para poder crescer. Cresceu na cabeça, mas com o coração. Enfrentar a vida sem perder a razão. Ter a força de espírito pra poder dizer: toda a verdade. A verdade de ter a certeza de fazer o bem, cooperando para um mundo melhor. Aceitar o destino que é o meu e pedir humildemente pra ajudar as pessoas que tanto precisam de um carinho, de um gesto, de uma palavra amiga. RAI. Radio Andalucía Información.